Gracias, un saludo a todos. Es muy importante para nosotros estarmos acá también en Chiapas y toda la resistencia y también compartir nuestras experiencias, ¿no? Sobre todo en este momento que Brasil pasa por un golpe también de Estado, entonces tenemos mucho que intercambiar cómo vamos a seguir construyendo la resistencia ahora. Y la verdad es que muchas cosas ya se cambiaron en estos últimos meses, ¿no? Que, bueno, ha cambiado el sistema de información, ¿no? De investigación de los movimientos sociales. Y paralelo a eso también ha sido implementado desde el gobierno pasado, es verdad, una ley antiterrorismo que criminaliza sobre todo los movimientos sociales, ¿no? Las carpetas, el uso de la bandera, las protestas en la calle. También se cambiaron mucho de la legislación penal, sobre todo cosas que logramos en los últimos años con la Constitución y un proceso democrático avanzar, y ahí nosotros los abogados de los movimientos siempre logramos siempre salir del cárcel. Entonces no teníamos mucha gente del MABI, por ejemplo, ahí con procesos penales y tal. Y bueno, en los últimos años hicieron como todo ese proceso de cambiar esos términos que ahora se aplican, ¿no? Entonces, cosas que no se pasaban en Brasil hace mucho tiempo, como la fuerte represión en la calle, se está pasando mucho. Mucha policía que lleva sobre todo, hay todo el tema de las mujeres también, el tema de la detención, que eso también se está avanzando. Y sobre todo un discurso de derecha muy fascista también, que está muy presente, ¿no? De exterminio total de los movimientos sociales, de posturas de izquierda, que también son abiertamente, incluso en Congreso, ¿no? Se habla a favor de la dictadura de Brasil, ¿no? Porque no trabajamos mucho acerca de nuestra memoria. Y desde parte de los movimientos, bueno, este año ya tuvimos como 70 personas asesinadas por la lucha campesina, ¿no? Y eso no incluye los datos que tenemos con las luchas por vivienda y los espacios urbanos también, que ahí no nos toca tanto en la vía campesina la suma, ¿no? Pero es una suma que hasta ahora nos ha chocado porque es muy, muy mejor que los números de los dos años pasados, ¿no? Y en eso están muy incluidos también que están afuera de estos datos campesinos los pueblos indígenas que también están siendo masacrados. Y ahí hay muchos cambios en la legislación brasileña con los derechos de los territorios, ¿no? Se cambian marcos legales incluso para revisionar territorios indígenas que ya estaban como consagrados. Y bueno, lo que nos toca también en Brasil es mirar un poco eso desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Porque eso que está pasando, que se pasó ahora en Brasil, también se pasó en Paraguay, también se pasó en Honduras, y también se está intentando que se pase en Venezuela. También tenemos problemas con un gobierno más progresista, quizá podemos discutir eso también, de Bolivia y también de Ecuador, ¿no? Entonces hay un intento de vuelta del liberalismo en Latinoamérica que tenemos que abrir nuestros ojos. Y sobre todo con esas discusiones que están pasando de derechos humanos, que nos están sacando la agenda de derechos humanos para la agenda de combate al terrorismo. Esto que es sobre todo un proyecto de imperialismo yanqui sobre nuestros territorios. Entonces estamos en esa disputa de reconceptuar también los derechos humanos desde abajo, ¿no? De seguir con nuestra propuesta de construir también derechos desde los pueblos frente a estas posturas. Para nosotros de MABI es muy importante también discutir a nivel de MAR un proyecto energético popular que hicimos, ¿no? Un proyecto construido por la gente, porque además que está haciendo toda esta integración de la energética, sobre todo el sector eléctrico que está muy desarrollado en Brasil, la línea de transmisión y distribución, incluso para interligar los países latinoamericanos. Entonces, un poco de conectar también esos procesos latinoamericanos para intentarmos construir la unidad y también empezar los procesos de internacionalización de nuestras luchas, que eso se va a hacer muy importante en el próximo periodo. Incluso en Brasil ahora estamos diciendo a las personas que ya tienen condena penal que se van a cárcel, nosotros estamos llamando a ellos de exilados, ¿no? Y vamos a necesitar exilarnos de alguna parte, ¿no? Que sea nuestros hermanos. Y ahí, bueno, también tenemos que pensar nuevas estrategias que de vuelta sean estrategias clandestinas de organización y estrategias en un mundo sobre todo que está conectado por las redes sociales y que perdimos mucho de la disciplina que teníamos también. Tenemos que repensar un poco también qué hablamos, dónde hablamos y cómo lo transmitimos también. Reflexionar un poco sobre nuestra comunicación interna también, que necesita cambiar también. Y que bueno, hay un tema que se pasa mucho acá que no nos toca en Brasil y que creo que tenemos mucho que desarrollar, el tema de la autonomía, ¿no? De las construcciones de las autonomías, porque eso es un planteo que viene mucho sobre todo de los movimientos indígenas y que hasta ahora en Brasil está empezando a inspirarlos mucho desde acá. Puedo les contar, por ejemplo, que los guaraní, que son un gran pueblo indígena en Brasil, se está mucho a mirar las experiencias de construcción de autonomía desde acá y a empezar su propia construcción desde autonomía. Y eso ha sido muy importante porque siempre había planteos frente a lo Estado y ahora están empezando con procesos de autodemarcación de sus territorios y todo eso. Eso es muy importante, es una forma muy, muy inspirada de la resistencia también. Y bueno, desde Brasil miramos que hay distintas formas de resistir, ¿no? Desde la lucha de las mujeres que se pasa en la calle, también desde las mujeres campesinas y bueno, con su propio territorio, su cuerpo como su propio territorio. La inspiración de resistencia también por la frente cultural, ¿no? En Brasil los campesinos trabajamos mucho con la mística, ¿no? Con eso todo que se pone acá, ¿no? Esto también es una forma de resistir, ¿no? Y bueno, hay que manejarla en los contextos, ¿no? Se va a hacer pasar por las venas electorales, se va a hacer pasar por la calle, se va a hacer pasar por un momento más adentro, ¿no? Desdejarse y construir su propio proceso. Ahí hay que manejar un poco desde su propio territorio.